vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza mayor. La gente alucinada espera que comience el show. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Digo que vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle principal. Un poco más de rollo no vendría mal. Un poco más de rollo, nena, no vendría mal. Si no estoy colocado, no puedo tocar. Un poco de tequila no nos vendría mal. Hay que cargar las pilas para desparramar. Si no das la barrila, nadie te va a respetar. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza mayor. La gente alucinada espera que comience el show. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Digo que vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. No vayas al psiquiatra, vamos a rock and rollear.